94.3 Río FM. Son las 12 y 26 de este domingo 21 de febrero. Este es Bermud, estamos en Coronda, en la FM Río. En San Jerónimo 11.92, bajo la conducción técnica del señor Samir Badur. Bueno, mirá, seguimos el caso Arri. Durante lo que pudimos, las fechas se van sucediendo y va a llegar el momento de la sentencia, que va a ser esta semana. El hecho de la muerte de Emiliano Arri ocurrió el 24 de septiembre del 2017, y en este caso voy a citar data del periódico Corondino, que publica una extensa nota con todo el contenido de los alegatos. Dice: a las 10 se concretó un receso, pero desde las 8 y media del día viernes, el fiscal y luego el abogado querellante argumentaron el porqué de sus pedidos, para luego dar paso a las defensas, que tuvieron a cargo en primer lugar de la doctora Natalia Giordano por el señor Ojeda, del doctor Sebastián y Néstor Oroño por el principal acusado, y luego por la doctora Hilda Knabrein por Carrizo y el doctor Martín Montenegro por Ortiz. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Martín Torres, dio un par de datos en su alocución en juicio, atendiendo a las características de este hecho perpetrados por los imputados, intentando ellos realizar tareas propias de sus funciones previsibles conforme al servicio que prestan, pero desplegadas con un inusitado grado de violencia, agregando que aplicaron ese resultado lesivo en todo momento, toda vez que podrían haber extraído directamente del local a la víctima, sin alejarlo aún más de las diversas puertas de ingreso que existían con las que cuenta el local. Les recuerdo, en un boliche bailable, un grupo de gente que trabaja de seguridad del boliche en la ciudad de Gálvez, gente que es de Coronda, los del servicio de seguridad, una persona se descontrola, intentan sacarlo. Lo sacan, sale de la... y no lo podían tener, lo agarran de diferentes maneras, lo reducen, sale de la confitería y después se muere. En ese hecho quedan imputados y se los acusa de homicidio. Según esta calificación del fiscal, la situación pudo haberse evitado extrayendo directamente a Arri hacia la calle para que, por ejemplo, la policía se hiciera cargo de su conducta. El fiscal manifestó también que debía tenerse en cuenta el entrenamiento de Rivero por saber artes marciales y defensa personal, ser formador de dicha disciplina e integrante e instructor del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Penitenciario desde el 2005, por lo que pidió 20 años de pena contra esta persona de la ciudad de Coronda. Más los dos participantes necesarios en ese momento, Ortiz y Carrizo. Ratificó 11 años de prisión para ellos como partícipes secundarios. En el caso de la querella, el doctor Raúl Berizzo fue claro y contundente, según dice el periódico Corondino, y se refirió en general a los cuatro acusados presentes en esta parte, teniendo en cuenta que Serrano estará en otras circunstancias, curiosamente, atento a la función que le cupo a cada uno de los imputados, la cooperación que realizaron en el hecho, la investidura de alguno de ellos, las cuales son expresadas en la carpeta judicial correspondiente solicitando se les aplique la condena de prisión perpetua, atento a todo lo esbozado durante los alegatos. En cuanto a las defensas, la abogada de Giordano pidió directamente la invalidez por mala fe. ¿Te acordás lo que hablábamos con Verónica Rivero? Le mando un beso a la Vero y a toda la familia. Los quiero con el alma. Lo que fuimos desplegando domingo tras domingo con Verónica Rivero, que se fueron cayendo todas las declaraciones, que hubo declaraciones falsas, que hubo firmas falsificadas, que hubo un montón de cosas raras y mal hechas en todo este proceso. La abogada Giordano directamente pidió la invalidez por mala fe de los alegatos de clausura utilizando una filmación y prueba de 3D propuesta como prueba y rechazada. ¿Te acordás que había la defensa de ellos, la fiscalía se había propuesto como prueba de que esto fue un asesinato ahí adentro, una animación en 3D hecha a gusto de ellos, ¿no? Hecho a gusto de la gente, de la familia de Arri, de la defensa de Arri. como que hicieron montaron una escena en 3D. Yo me hacía acordar mucho a lo que nosotros vimos durante el caso Nisman, todas las animaciones, todos los dibujos tendientes a mostrar determinada cosa. Entonces, una simulación, me dice Sammy, tiene razón, es que como una simulación en dibujos de lo que, como ellos decían que era, que en definitiva no era. Entonces se pide la anulación por mala fe de los alegatos, utilizando una afirmación y prueba 3D propuesta como prueba y rechazada, porque dicen que es maliciosa como elemento de apoyo, y considero que hay una gran contradicción en acusar de partícipe o coautor, y hay que mucha diferencia entre una cosa y la otra, por lo que pidió la absolución de su defendido. Yo quiero aclarar acá una cosa, para que tengan una idea. Acá los imputados son 5 y los defensores son diferentes, no es que haya un solo defensor de toda la causa. Acá cada uno de la gente imputada, que son de acá de Coronda, tienen su propia defensa. Algunos pueden ser en conjunto, a lo mejor los abogados se reúnen para plantear una estrategia común, pero la de cada uno es de cada uno, y cada uno plantea la defensa conforme lo que entiende debe defender de su defendido. Entonces, por ejemplo, la defensa del Pali Rivero, que es el abogado Oroño, dice: el abogado Oroño indicó en defensa de Rivero que el descenso de Arri se produjo por circunstancias ajenas a la muerte por asfixia mecánica. Luego dio un detalle, segundo a segundo, según el cronómetro del video, lo que pasó desde las 4 horas, 11 minutos y 40 segundos, desde la aplicación de una primera llave al señor, llave cuando lo agarran para reducirlo, eso es una llave. Lo agarran, hay una forma técnicamente complicado de explicarlo, pero bueno, esta gente que trabaja en esto, hacen esto. La policía también lo hace para reducir un tipo, un malhechor que usa la fuerza. Hace una llave para reducirlo, para inmovilizarlo. Dice, desde la aplicación de la primera llave al señor Arri a las 4 y 31 minutos, cuando comienza el desenlace fatal. Entre otras cosas, Oroño abundó en que en este lapso hubo varias llaves, intentos de inmovilización, gran resistencia de Arri, el tipo no se quedaba quieto, no lo podían tener, entre 3 o 4, cruce de palabras con los que lo detenían, que nunca estuvo impedido de respirar, que lo arrojaron al suelo, que buscaba algo que se le cayó, que hubo maniobra de RCP por parte del propio Rivero durante 6 minutos ininterrumpidos y hasta 10 en total. La llave que aplicó de manera parcial Rivero a Arri, no solo que no dio muerte a Arri, sino que surge que no fue aplicada con designio homicida. No hay ninguna intencionalidad más que de reducirlo, de pararlo para que se quede quieto para poderlo sacar, porque el tipo no paraba. No hay motivos presentados por la Fiscalía para el homicidio de Arri, quien, según el abogado, no murió por asfixia mecánica en el cuello por compresión, ya que luego de esa maniobra, luego de ser soltado, Arri siguió forcejeando y realizó movimientos coordinados que impiden hablar de una asfixia. En teoría, una persona tarda entre 3 y 5 minutos en morir por asfixia. Jamás, dice Oroño, jamás la sujeción de Rivero ni siquiera se acercó a ese tiempo para morir por asfixia. Fue interrumpida en numerosas oportunidades. La llave no se aplicó sobre la tráquea y Arri no se desmayó, no cayó al piso. Lo llevan al piso y continúa hablando. Es mentira que se cayó al piso. Hizo referencia también el abogado de defensor del Pali Rivero al consumo de alcohol y cocaína comprobado por los exámenes forenses. Y esto es lo que hablábamos con Verónica, que como que se pasa de largo, ¿entendés? Está comprobado por los exámenes forenses que Arri tenía alcohol y cocaína consumida dentro de las 2 horas anteriores a la muerte. Lesiones sobre el bloque cervical, lesiones en los pulmones, edemas y vasos. Y vaso en la congestión. El edema se puede dar por alteración en las presiones, ya sea por intento de asfixia o reanimación intensa, como vimos. Por lo menos 10 minutos la reanimación que le hizo el Pali, ¿entendés? En fin, hay una serie de detalles médicos. Dice, finalmente el abogado argumentó, no hubo dilatación bronquial ni hemorragia alveolar, con lo que se descarta que se haya producido una muerte por compresión mecánica. Faltaron elementos. Se prometió un video de la acción que pudo ser la causante de la muerte y luego no fue presentado. La doctora Paro no tuvo acceso al video. Harry siguió hablando y siguió vivo. Y se planteó que la causal de la muerte pudo haber sido un síndrome de delirio fatal agitado, por lo cual pidió que se aplique el beneficio de la duda a favor del señor Rivero. Dubis piu reo, dice esto en latín en la justicia. El beneficio de la duda a favor del señor Rivero, y que considera altamente exagerado el pedido de 20 años como si fuera un tremendo asesino, como si Rivero hubiese actuado con premeditación, como si Rivero hubiese usado sus conocimientos de artes marciales para matarlo a Harry adentro de un boliche bailable, cuando en rigor de verdad estaba laburando. Este tipo se sacó pasado de falopa, ¿entendés? No lo pudieron parar, lo quisieron detener, bueno, y se produjeron otras fallas en el organismo de este tipo afuera, porque sale vivo y el video es claro. Si no lo vieron, véanlo, porque está en la web, y el tipo sale vivo de adentro. Uno de los abogados de Ortiz también pidió la nulidad del juicio. La doctora Nablén se refirió a que la policía debió haber hecho esa noche. Viste, la policía dispuso dos adicionales nada más. Y expresó acerca de Carrizo, que es su defendido, que después de los incidentes el policía apareció en escena. No era la primera vez que había ocasionado algunos problemas Harry adentro del boliche. No trasladó la policía a Harry y hasta quiso dialogar con él, identificándose como personal policial. Bueno, en fin, todo esto realmente triste, muy triste. Acá perdió la vida una persona. Acá hay 5 personas que están presas desde el 2017. Hay personas, estas personas a las que tendrían que haber salido con una libertad condicional, estar afuera pasando su juicio, se les trasladó, se fueron corriendo, víctimas de una confabulación judicial, de esta justicia paupérrima que tenemos en esta provincia, mezclada con la política, porque obviamente hay presiones políticas acerca de esto. Gálvez decididamente tiene poder político como para poder presionar a la justicia. Y evidentemente se ha visto esto en esta causa, en donde no hay forma de poder comprobar un homicidio, donde hay cosas que todavía siguen dando vuelta, donde hay hilos que siguen cortados, donde hay pruebas que no se mostraron, donde hay un montón de cuestiones que dejan totalmente la duda de que esto sea realmente cierto como lo plantean determinada gente. Y esto va mucho más allá de un Gálvez contra Coronda. Se trata de 5 personas de Coronda que están detenidas hace 3 años por algo que pasó, por algo que es grave, sí, que es una muerte, pero cuya causalidad, según se pudo constatar, ha sido el excesivo consumo de drogas sumado a un montón de problemas físicos que tenía esta persona que termina muriendo. Vamos a conocer la sentencia en el transcurso de esta semana. Ojalá sea la menor posible. Es muy triste leer las publicaciones que han hecho nuestros amigos, que son los que están detenidos, y acá no quiero pecar de parcialidad, pero entiendo que es así por todos los antecedentes. Le quiero mandar un abrazo grande a toda la familia de toda esta gente conocida, gente de Coronda, gente querida, y decirle que bueno, que hablaremos de esto seguramente el próximo domingo, salga como salga, y ojalá esto que salga de la manera más favorable, es decir, con la menor pena posible. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.